Odio viajar en auto. Viajar en auto es bobo, no es nada divertido y de tan aburrido, es casi parecido a no poder dormir. Yo quiero haber llegado, pero no quiero ir. No quiero contar autos como ovejitas blancas que saltan una cerca, que pasan, que pasamos, que van para otro lado. No quiero ver las torres de la electricidad volando tan veloces que no alcanzo a contar. Y mi hermanita llora, papá siempre se enoja, mamá nos grita basta y siento olor a nafta y quiero irme a mi casa. Si miro a la distancia, parece que la ruta está toda mojada. Mamá dice, qué lindo, eso es un espejismo. A mí me da lo mismo, ni me parece lindo ni me parece bello. Para ver espejismos, en vez de andar en auto, prefiero ir en camello. Ordenar los juguetes. José Federico Eduardo ordena siempre su cuarto, guarda todos sus juguetes con gran esmero y cuidado, jamás los deja tirados. José Federico Eduardo, qué chico tan ordenado. José Federico Eduardo tiene un secreto en su cuarto. Sus juguetes no saben jugar, no corren, se divierten, ni pelean, no saltan, no se esconden y no vuelan. Sus juguetes nunca cambian de lugar, porque son solo plástico y madera, aserrín, baterías y metal. Y son muy diferentes de los míos. Mi cuarto nunca está muy ordenado, pero todos mis juguetes están vivos. Odio la ropa nueva. Odio la ropa nueva. Si la eligió mi abuela, me queda fea. Si la eligió mamá, me queda mal. Si yo mismo elegí, me arrepentí. Adoro mi ropa vieja, es suave, es linda y es fiel, es calentita y mimosa, es como mi propia piel. La ropa nueva huele mal, es odiosa, no es normal, la siento encima todo el tiempo, me pica mucho en todo el cuerpo, no me la olvido, está siempre ahí, es un grano en la nariz, la ropa nueva no es para mí. Nunca más quiero estrenar más que ropa bien gastada, vieja, rota y remendada, pero eso sí, tiene que haber sido usada solamente por mí. La pequeña Analía García. La pequeña Analía García, caminando distraída, sin pensar, pisó un chicle por pampa y la vía y ya nunca se pudo despegar. Pasaron las horas y los días. Sus padres le llevaban de comer. Pasaron las semanas y los meses. Analía empezaba a crecer. Terminó la primaria en la calle. Las maestras la ayudaban a estudiar. Analía era linda y los muchachos le decían piropos al pasar. Tuvo un novio que allí la visitaba. Se casó, pero no se despegaba. Pasaron los meses y los años. Analía empezaba a envejecer. Andaría por los 80 y pico cuando un nieto fue a verla con su hijo y el bisnieto, simpático, le dijo, después de mirarla un largo rato, si querías despegarte, bisabuela, ¿por qué no te sacaste los zapatos? La niña olvidadiza. Romina Brodo perdía todo. Yendo a la playa, perdió la malla. Yendo a la escuela, perdió una muela. Una mañana perdió a su hermana, perdió el cuaderno y una banana. De vuelta en casa, mamá furiosa le dijo, nena, pero qué cosa. Segunda muela, quinta banana y cuarta hermana que vas perdiendo esta semana. Pero Romina no contestaba porque no oía que la retaban. Estaba sorda y no por vieja. Perdió en la calle las dos orejas.